En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial del Semillas de Agua. Saludando, por supuesto, a toda la gente que nos escucha, las diferentes radios que ustedes tienen para escucharnos. Las alternativas son la Radio Tierra, por supuesto, la dueña de casa. Tenemos también el 1300 AM, radiotierra.com. También tenemos la radio JGM en la Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile. Radio Juan Gómez Milla, también se puede meter por internet a verlo y a escucharlo, ¿no? También puede hacerlo a través de la Radio Extremo, también tiene página web, esa en la Quinta Región. También nos transmiten todas las semanas, semana a semana. Y también tenemos la Radio Profeta, que estuvo participando en la Profética Marcha, la Profética Caminata, por las calles, por el valle, por Alto del Carmen, en la zona que está luchando contra la ambición de la minera Pascualama y el peligro y la inseguridad y la amenaza que esta minera Barrick ha instalado en Alto del Carmen y en toda la zona del Valle del Huasco, en la tercera región de Atacama. Así que saludamos a todos ellos que están dando la lucha cada uno en su sector, la Radio Profeta transmitiendo, dándonos a conocer todo lo que sucedió. Y todas las radios que transmiten nuestras voces, que nos traen las noticias, que tienen que ver con el proyecto minero Pascualama, la minería, el oro y la resistencia comunitaria desde Alto del Carmen, de los niños, de los ancianos, de la gente que lucha, que resiste, que defiende el agua. Porque hay una foto aquí que nos llega directamente desde el padre Elvidio. Elvidio Santander, párroco de Alto del Carmen, que está dentro de uno de los importantes luchadores que ha estado organizando esta caminata que se realizó el 18 de noviembre, día miércoles de este año. La gente caminó por Alto del Carmen, la zona primera que está afectada por el proyecto Pascualama. Desde ahí se dio a conocer que el río en el sector cercano a La Vega ya no trae agua. Esto le han llamado la caminata profética por las calles de Alto del Carmen. Hay una serie de fotografías que se las vamos a ir contando poco a poco. Muy bellas fotografías, un comunicado lleno de imágenes que nos muestran la lucha, la resistencia, la injusticia en el Alto del Carmen. Todo esto sucedió ayer. Ayer no. Este programa es grabado, así que hay que nombrar la fecha, 18 de noviembre, día miércoles de esta semana. Las religiosas y los religiosos sacerdotes del Valle del Huasco nos llamaron a hacer una acción profética por la vida. También tenemos la noticia de que dentro próximamente la presidenta de Argentina y la presidenta de Chile, mandatarias Michelle Bachelet y Cristina Fernández, van a reunirse con el Papa Benedicto XVI, próximamente en el Vaticano. Por lo mismo, las comunidades organizadas están suscribiendo una misiva, una carta, para exigirle al Papa que se haga cargo de haber sido uno de los que impulsó este tratado de paz y amistad a fines de los 80. A principios de los 80, luego de que entre ambas naciones hubiera una casi guerra. Y que fue las bases para sentar este tratado en el 97, que sentó las bases para hacer el Tratado de Integración y Cooperación Minera, que es el que permite la explotación de la extracción de los minerales en la frontera entre Chile y Argentina, donde están las nacientes, donde están los glaciares. Este Tratado de Paz y Amistad, conforme a los años, se desvirtuó. 10 años después, más de 10 años después, o sea, se firmó aproximadamente el 82, el 83, el 84, por ahí. No estoy muy seguro de la fecha exacta, pero sí, de que se firmó entre ambas naciones y el Papa, en ese entonces Juan Pablo II, para poner fin a la casi guerra y al conflicto limítrofe que había justamente entre Chile y Argentina. Y luego de eso se desvirtuó este tratado, como donde estaba de garante el Papa del Vaticano mismo, vino a firmar, y luego de los años se desvirtuó, pasando a sonar esta integración minera, que no es más que nada la apertura de la cordillera de los Andes a el trabajo de los empresarios mineros, de las transnacionales que solo desean el oro, el agua y llevárselo por nada. Uy, me salió bien. Bueno, y tenemos también, próximamente les vamos a contar de esa acción, ¿no es cierto? Porque no se ría a cabo, parece que vamos a hacer luego esta semana, parece que la próxima vamos a tener la noticia ya. Estaremos contando, pero toda la gente que está involucrada en este conflicto ha firmado esta carta, así que estaremos conscientes de eso. También tenemos un libro que nos viene llegando fresquito, gracias a diferentes conexiones que tenemos con toda la gente que está resistiendo en distintos ámbitos, que dice: vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después, de la editorial Sicus, firmado por el periodista argentino Javier Rodríguez Pardo, que en realidad es español, pero que luego de unos años parece más argentino que español. Y dentro de la página 111 les muestro aquí la iglesia de la protesta, única en el mundo, con la fotografía de justamente la iglesia, que la parroquia que hoy en día nos llama a caminar por proféticamente por la vida, y donde cuentan aquí una serie de conflictos mineros, donde por ejemplo está la polución siniestra por voladuras y ácidos sobre Andacollo en Chile, donde está la minera Carmen de Andacollo con ácido sulfúrico sobre el pueblo de Chepiquilla, de una minera canadiense, suena conocido eso. También está la minera Los Pelambres en Chile, donde está contigua Al Pachón en Argentina, que ahora sabemos que no está contigua, sino que más bien similar, dentro del proyecto del Tratado Binacional, dentro del proyecto de Los Pelambres, hubo una intención al comienzo de ampliar el rajo hacia Argentina, pero no se ha podido porque todavía el Tratado Binacional no tiene jurisprudencia en ninguno de los dos países, porque Pascualama aún no se lleva adelante, ¿no es cierto? Se ha firmado, pero no se lleva a jurisprudenciar. También está aquí el Tratado Neocolonial Entreguista, del capítulo número 3, el 29 de diciembre de 97, en la ciudad de San Juan y Antofagasta, se firmó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, comillas, para potenciar los lazos y las relaciones económicas entre ambos países. Se dijo con gran dilocuencia, nos cuenta el periodista Javier Rodríguez Pardo. Así que tenemos, aquí estoy, como ustedes escucharán, las páginas dando vueltas. También está el tranque de relaves, dique de cola, la minera Los Pelambres, en fin. Una serie de capítulos, un libro muy hermoso, lleno de fotografías, lleno de palabras de resistencia, que el periodista Javier Rodríguez Pardo lanzó hace poco en Argentina. Hizo varias convocatorias a asistir a esas lanzamientos de esas actividades. Y bueno, nosotros como estamos en Chile no hemos podido tener acceso a eso, pero aquí nos llegó el libro Vienen por el oro, vienen por todo. Tenemos El oro de Esquel, la explotación minera en la provincia de San Juan, un tratado neocolonial entreguista, la nave insignia de las invasiones mineras, los glaciares de Barrigol, en la cumbre del Famatina, Mendoza, el caso bajo la alumbrera, las transnacionales en América Latina, la rebelión de los pueblos no tiene epílogo, el autor, etcétera, etcétera, etcétera. El libro dice al final: el agua, el cianuro, aire, ácido sulfúrico, tierra, mercurio. esta serie de sustantivos aberrantemente ordenados tienen una lógica de hierro en la minería actual, 500 años después de los espejitos de colores y de la exclamación colonial de vale un Potosí. Las invasiones de explotación por lo explosivas de nuestro suelo siguen arrasando el grito imperial de gold, gold, gold, oro, oro, oro. Actualmente, decenas de empresas internacionales del sector acosan a la Argentina para instalar sus proyectos extractivos en este escenario mientras se alientan y permiten la instalación de estas empresas. Las comunidades afectadas resisten y reclaman la salida de las mismas de su territorio. Rodríguez Pardo nos propone distinguir, como aporte sustantivo de su estudio, la diferencia existente entre recursos naturales, como concepto y objeto de propiedad privada, y bienes comunes naturales, que por tales trascienden a los bienes particulares y están integrados a ecosistemas. Casos emblemáticos como los glaciares de Barrick Gold, bajo Alumbrera, el oro de Esquel, la explotación minera en la provincia de San Juan, entre otros, son motivo de un análisis intensivo que incluye la movilización proteccionista de los respectivos pueblos. Reflexiona el autor. No elegimos a nuestros gobernantes para que extranjericen nuestros territorios. Vendan provincias, derriben montañas, destruyan glaciares, desvíen ríos, enajen bosques nativos ancestrales y entreguen las altas cuencas hídricas, ecosistemas que nutren a las poblaciones, que les dan vida, razón de existencia y de futuro. Ahí está el libro de Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Javier Rodríguez Pardo nos manda, en realidad no lo manda, pero vamos a decir que lo manda, a través de un amigo de Marco que sacó el libro de las transnacionales y de la lucha en América Latina. Y bueno, de libro en libro nos vamos conversando sobre Pascua Lama, ¿no es cierto? Ya está muy... estamos dando muchas vueltas. Pero bueno, lo importante es que se llevó... Bueno, vamos a comenzar a contarle lo que se realizó. Aquí llega este comunicado con varias fotos muy bellas de la actividad que se realizó el miércoles 18 de noviembre. Donde aparecen, por ejemplo, dos niñas. Yo tomo agua y dice el otro, si tú secas el río, ¿qué me espera a mí? Dicen las dos niñas, mirando así con cara de... ¿qué onda, loco? ¿Por qué se llevan el agua? Dice... el 18 de noviembre del 2009, los agentes pastorales del Valle hemos realizado una marcha profética por las calles, que antaño guardaron la tranquilidad y la hospitalidad de Alto del Carmen, que hoy, lamentablemente, es motivo de inseguridad y peligro por la ambición de la minera Barrick Gold, que lleva el proyecto Pascua Lama. Pero nuestro anuncio profético estuvo plagado de signos que nos hablan de la otra realidad que esconde este proyecto, gran cantidad de agua que ocupa en el procesamiento de su mineral, mejor dicho, de lo que fue el mineral de los pobres del valle, y que ha tenido como consecuencia la escasez de agua por ambos ríos, teniendo un gran tramo del río que ya no lleva agua a consecuencia de la enorme cantidad de sondajes que se han realizado en los cerros donde se levanta Pascua Lama, rompiendo las napas subterráneas que abastecían el valle de todo el año. Es por ello que hemos caminado, sacerdotes religiosas, diáconos y agentes pastorales de la iglesia presbiteriana, anunciando y denunciando esta realidad, como los antiguos profetas de Israel. Esta ha sido nuestra declaración en torno al peligro de que se seque el río. Declaración por la vida, hoy, mañana y siempre. Aparece una fotografía de los agentes pastorales al lado del río, con micrófonos, lienzos, pancartas, y mucha gente. Estuvo muy bueno, parece que unas 80, 100 personas, pues, bastante bueno. Y dice, número uno de esta declaración: en estos últimos días hemos tomado conocimiento testimonial y visual sobre el paso de camiones con cargas peligrosas como explosivos hacia el mineral de Pascua Lama de Barrick Gold. Estos desplazamientos se han realizado por el camino de más de 12 localidades rurales, incluso comunidades ancestrales, cuyo recorrido también pasa por Alto del Carmen y San Félix. Esto se ha hecho en horarios diurnos y nocturnos. 2. Ante esta situación, creemos que los vecinos y vecinas del valle tienen el derecho ancestral a caminar por su tierra con absoluta seguridad, sin el riesgo de encontrarse con camiones de grandes dimensiones, ni menos cargas peligrosas, las que pueden atentar claramente su vida, especialmente la de niños y niñas, y también la de los ancianos. 3. Creemos que el paso de camiones por medio de las comunidades de Alto del Carmen está claramente en contra de la vida humana. Vulnera el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Creemos firmemente que el valor de la vida humana y del recurso agua es intransable frente al oro y el dinero. Esto en consonancia con los profetas del Antiguo Testamento, que siempre rechazaron toda forma de atropello al débil, en este caso los campesinos del valle, como el mismo Jesús, que despreció las riquezas del mundo frente a Satanás, por respeto a la dignidad humana. 5. Además, creemos que todos quienes estén a cargo del control de las acciones de la minera, particularmente sobre el medio ambiente y la seguridad, no deben tener antes, ni ahora, ni nunca, algún vínculo laboral ni formal con Barrick Gold. Esto para una transparencia mayor y objetividad. 6. Esta situación acaecida nos viene a confirmar, una vez más, la alta inconveniencia del proyecto Pascualama para los habitantes y la vida del valle, tanto hoy, mañana y siempre, porque la vida debe defenderse desde sus inicios, porque creemos que la vida y el agua son un regalo del Padre Dios, que nadie tiene derecho a arrebatar. 7. Finalmente, queremos entregar nuestro claro y solidario apoyo a todos los habitantes del interior de Vallenar, que no son respetados en sus derechos a vivir y transitar por sus ancestrales caminos. Su causa es nuestra causa, porque somos herederos de uno que fue atropellado en sus derechos y que murió crucificado por los campesinos del Valle del Huasco, predilectos de Jesús. Defendemos la vida hoy, mañana y siempre, religiosas y sacerdotes del Valle del Huasco. Alto del Carmen, 18 de noviembre de 2009. Padre Elvidio Santander. Nos vamos a una música y seguimos conversando en este Semillas de Agua. Llama de madrugada, medio curado por el encargo que le han robado. De vuelta del Semillas de Agua, ya en esta profética voz que se lanza al aire por la radio Profeta en el Valle del Huasco, atenta siempre a lo que ha sucedido en el interior de Alto del Carmen, en la cordillera de los Andes. Tenemos fotografías de gente que estuvo participando en esta actividad profética por que acabamos de leer, donde aparecen también jóvenes, niños, caminando por el... ¿cómo se puede decir? Y lo que era el río antes, pero que ahora es un hilo de agua que parece como el hilo que está el hilo del Loa. Un hilito de agua que pasa desde la cordillera hasta el mar. Por suerte, este es solo un brazo del río Huasco y que permite que todavía tengan agua los agricultores y crianceros del Valle del Huasco, pero que en el futuro es muy amenazante, es muy incierto. Se ve unos niños rezando que en lo que era el río donde pasaba, el río donde probablemente se bañaba la gente ahí, donde están rezando ahora unos niños al contemplar su río que ya está seco y que el año pasado apagaba su calor, dice el comunicado. Además aparece, por ejemplo, un carabinero conversando con un trabajador de Barrick en la misma plaza de Alto del Carmen. Esto como un síntoma de lo que sucede, ¿no es cierto? Justamente también al llamado que hace el comunicado que manda las comunidades religiosas del Valle del Huasco para decir que no quieren que ningún político que esté en el gobierno o en el funcionario público, en las que esté en la municipalidad, la intendencia, en la gobernación, tenga relación alguna o haya tenido ni nunca ni siempre que tenga relación con las empresas mineras. Como un palo directo, ¿no es cierto? Un llamado directo a la alcaldesa Nora Rojas, que fue secretaria de Barrick Gold hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Aparece también las comunidades caminando por la misma calle donde pasan los camiones el día y la noche. Ahí donde se vende, donde llega el correo, ¿no es cierto? Donde está el kiosco, donde está la plaza, donde está la iglesia, donde está el colegio, donde está la escuela, donde está... la vida de la gente que está resistiendo hoy en día. Y bueno, aparece la comunidad caminando con pancartas, con la bandera blanca y verde. Y también la gente, bueno, apagando el sol con gorros y una cruz, tal como se dice ahí, de los débiles como Jesús que rechazó la riqueza. Así que una gran movilización bajo los árboles, bajo los pimientos rojos, los falsos pimientos, como se dice, de la cordillera más bella nunca antes vista en Alto del Carmen. La más bella, pues, me refiero, porque está la gente ahí caminando sobre ella defendiéndola. Así que eso es lo que sucedió en Alto del Carmen durante estos días. Eso es el llamado a difundir, a levantar el ánimo, que estamos atentos a lo que está haciendo Alto del Carmen, que estamos no solo atentos, sino que estamos apoyando lo que están haciendo. Acá en Santiago estamos difundiendo también, es lo que nos corresponde, desde alguna manera, a los que estamos aquí en este micrófono. Y también a la gente que está resistiendo desde otros lugares, como la resistencia cultural, la resistencia poética, en fin. Hay distintas formas, en cada espacio, en cada lugar puede haber resistencia. Los computines sabrán ocupar muy bien Facebook, las páginas web que nos pueden ayudar a difundir las fotos, enviar todas las cosas para que toda la gente pueda saber. También, no sé, por los profesores tendrán espacio para tirar un documental, por ejemplo, para tirar una conversación respecto a los bienes comunes, como nos enseña Javier Rodríguez Pardo en este libro. Y así pues, cada uno en su lugar de trabajo puede tener espacio para esto. Bueno, lo mismo estaba contando respecto a la gente, al tema de la carta que va a ser enviada a través de la Nunciatura, que es como la embajada del Vaticano acá en Santiago, en Chile. Las diversas organizaciones religiosas, toda la gente que quiera firmar, está invitada a firmar esta carta, que será enviada próximamente, antes de que las presidentas de Chile y de Argentina se reúnan con el Papa Benedicto XVI a celebrar este tratado de paz y amistad, que fue la base para al desvirtuarse ese tratado de paz y amistad, se permitió que se firmara este tratado entre Chile y Argentina de integración y complementación minera, que permite este proyecto como el de Pascua Lama. Y tenemos a disposición el libro que hicimos el año pasado, Pascua Lama, Conflicto Armado a Nuestras Espaldas, de Bárbara Salinas, de Javier Carmi, a través de la editorial Kimantú, en una edición especial que tiene que ver con la música ambiental. Para cerrar, vamos a invitarlos a todos a que si quieren el libro, nos escriban a semillasdeagua@gmail.com. Estamos en una nueva difusión de este tema porque es un libro que se acabó rápidamente. Más de 1000 ventas, más de 1000 ediciones vendidas. Libros vendidos. Así que tenemos nuevamente a disposición para ustedes. Dos loquitas, barato. Podemos negociar incluso si quieren mandarlos al Valle o mandarlos a la Quinta Región o a donde ustedes quieran. Se lo hacemos llegar por diferentes medios, así que usted solamente escríbalo. Puede escribir a distintos correos, por ejemplo, editorial@kimantu.cl. Esa es una alternativa. semillasdeagua@gmail.com. También puede escribir pascualamaconflictoarmado@gmail.com. Así que semillasdeagua@gmail.com también. Y así una serie de contactos. Puede llamar a la radio que usted está escuchando aquí. Esta invitación a leer. Tenemos, bueno, este libro salió el año pasado y dice un poco sobre la lucha en el Valle del Huasco, porque nos ha permitido redescubrir la fiesta de vivir en comunidad, de ser con otros, de ser con el agua, la tierra y todo lo que nos rodea. Eso es lo que se ve amenazado, esa es nuestra riqueza, por eso la defendemos. Quienes lean el libro van a ver que Barrick Gold y en general todas las transnacionales que impactan nuestras comunidades, lo único que tienen para ofrecer es dinero, poder adquisitivo para fortalecer la lógica del consumo, de la dependencia, de la imaginación, de la obesidad material. Estamos seguros y seguras de que hay mucha gente como nosotros que espera otro horizonte para su vida, la vida de su familia, de la comunidad del país, del mundo y del planeta. Por eso escribimos este libro, para que entre todos y todas podamos cuestionarnos, determinar qué mundo queremos, definir si nos importa o no dejar la cordillera que atravesó nuestros dibujos de niños en manos de traficantes de armas. Eso es lo que aparece en la introducción de este libro, que invitamos a leerlo a través de semillasdeagua@gmail.com, lo pide. Y nos vamos, se acaba este programa al aire nuevamente, gracias a los dedos de Ricardo, que está en la radio control atrás de la ventana. Así que hasta la próxima semana, estimados auditores, estimadas auditoras. Nos seguimos comunicando, cualquier cosa ya saben dónde, en Semillas de Agua. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.